lo que pude ver y escuchar era una demostración del poder, del dinero, y de sentirse seguros e impunes que hoy pueden caminar por las calles de Neuquén con suma tranquilidad. Ayer hicimos un programa especial a las 5 de la tarde en vivo, ya que por razones personales, judiciales, para ser más concreto, ayer tuvimos que estar con Cintia Medina en tribunales. Nada grave, necesario. Entonces, por la tarde hicimos el programa en vivo y fuimos tomando el testimonio y la palabra de quienes permanecían en Neuquén y de esas expresiones, lo que escuché hoy en los medios nacionales, en radio fundamentalmente, no deja de ser una sorpresa, pero una confirmación. El ministro de Energía, Neuquén, dijo que a él no le interesa conocer todas las cláusulas secretas, porque no está para eso. Sí está para saber y explicar que los manifestantes portaban armas de fuego, entonces se justifica que un docente haya recibido un postazo de plomo en el tórax y se salvó de milagro. Los milagros existen. Que haya detenidos y haya por lo menos 3 personas heridas graves. En definitiva, ellos lo buscaron. Repasemos juntos la historia reciente de las movilizaciones. Y vamos a encontrar, sin equivocación, que el discurso institucional para justificar la represión y la muerte ha sido este. Desde antes de Costec y Santillán y para aquí. No es el discurso para un momento, sino que se trata de el discurso para todo momento. Y como estaban armados y tiraron bombas Molotov y piedras, el pueblo mapuche, la multisectorial, sectores universitarios, gremiales y políticos, David y Goliat, si quieren, lo podemos usar. Ante un monstruo el pueblo se levanta. Será el pueblo minoritario, bueno, aquel que defiende el fracking, que es el extractivismo y la destrucción, sin entrar en una descripción profesional, técnica, que ya lo hicimos y lo seguiremos haciendo, los sectores pro-fracking no estaban ayer movilizados. Es que no necesitan la movilización. Están bien representados por los diputados Chevron, YPF, los diputados del Movimiento Popular Neuquino y del Frente para la Victoria, los entreguistas y los cipayos, los saqueadores. Hay una galería de palabras que se pueden utilizar. Pero más que eso, nos vamos a quedar en el comienzo del programa con esto que decía Nahuel. Nosotros vamos a permanecer en el territorio. Es un día triste, decía Nahuel ayer, doloroso, pero también un día de dignidad. Una jornada de lucha. Hoy a las 10 hay una concentración. Estaremos llamando allá en Neuquén. Porque claro que no terminó ayer en esa demostración de felpudismo de quienes habrán ganado muchísimo dinero levantando la mano. En nombre del crecimiento y el desarrollo, como se nos ofrecía en la década del 90, ¿o te olvidaste? ¿O es distinto esto? Ahora porque tenemos el control de las acciones. El ministro de Energía, en el programa de Luis Novarecio, en Radio La Red, hace no más de media hora, dijo, bueno, no tenemos la totalidad de las acciones de YPF. Por ahí, si ganamos el juicio, tendremos un poco más o menos. el ministro de Energía de Neuquén, para molestarse mucho ante la pregunta si él sabía, si le generaba curiosidad conocer lo que era secreto, dijo, ¿para qué? Y esto es mucho más que un síntoma, lo decía ayer, esta es la realidad, ya no hay simbología mediante. ¿Por qué el pueblo tiene que saber lo que es secreto? Si los legisladores, que son representantes del pueblo, votan, tienen que entender los representados y los representantes que el juego es así, que no pueden protestar. Quieren hacerlo, forman un partido y ganan una elección. Mientras tanto, ellos tienen la representación popular a través de sus culos institucionales. Y la propuesta ya no es una simbología, reitero. La propuesta que va a crecer desde una fuerza bien autoritaria es no se movilicen porque esto ya está decidido. También lo escuché ayer. ¿Para qué fueron a movilizarse si sabían que la ley se aprobaba? Entonces, no va a faltar, y estamos avanzando a pasos agigantados, no va a faltar un gran proyecto para que se dé la gran discusión militante, de lucha, en las redes sociales. Allí estará todo. Para sacarnos de las calles. Un poco más. Más allá de la vereda, adentro de nuestras casas. Ayer finalmente lo que se expresó en Neuquén es que hay una convicción de destruir lo que es propio. No de aquellos que tienen la vida asegurada, la de ellos y la de sus hijos. Esto como lugar común. Lo que no están teniendo en cuenta es que los movilizados, la minoría, los que tienen dignidad, los que no adquieren el paquete del desarrollo, los que señalan la contaminación hoy y la complicidad de los gobiernos con las transnacionales, no se van a ir de Vaca Muerta. Se van a quedar en ese preciso territorio. Los que habitan, los que históricamente han establecido un vínculo con la tierra y las organizaciones que van llegando a Neuquén para quedarse allí. Como un gesto solidario y de comprensión del momento y del futuro. Ayer, mientras los balazos impactaban en los cuerpos de hombres y mujeres, y la policía asesina de Neuquén, la misma que mató a Fuente Alba, cumplía su trabajo, pedido por las fuerzas nacionales y populares que cierran un pacto siniestro con Chevron en nombre de la soberanía y el desarrollo, y requieren de esa policía asesina para contener a los que no comprenden de qué trata la evolución. El panorama de medios televisivos en los sitios de internet y radiales se enfocaban más en aquello que lo escuché ni bien llegué a Buenos Aires, que aquí atiende Dios en Capital Federal. Y entonces era muy importante saber lo que expresaba Gil Carbó sobre esta propuesta de la Corte Suprema de Justicia, que gracias a un fallo de la Corte, Chevron, YPF y la destrucción es posible, por aquello del embargo con Ecuador, la Corte falló en favor de ese acuerdo. Y esa misma Corte convocó a Clarín y al gobierno para discutir los 4 artículos de la Ley de Medios. Y si usted no quería observar ese debate tan importante, tenía la opción de escucharlo a Kicillof o a Lorenzino, los titulares de Economía, sobre la deuda externa y la propuesta de abrir el canje para seguir siendo pagadores cereales. Los millones y millones de dólares que pagamos con el hambre del pueblo, con el saqueo y la destrucción. Se combina cada uno de los tres factores que menciono en la consideración política, que esta es la vía posible, el camino indicado. Y cuanto más progresismo, es decir, más canallada y mentira se le puede agregar, mejor, para convencer a aquellos que no están convencidos de que el presente es el futuro. La lucha recién ha comenzado. En Neuquén para muchos, para nosotros hace un largo tiempo que se prepara la resistencia en Neuquén, porque ellos, mejor que nosotros, que están en el territorio, han comprendido que el gobierno, el poder político, las transnacionales, organizaciones sociales, estructuras de base, cooptadas, compradas, seducidas y seguras de defender la soberanía vendiéndolo todo, los que están en territorio, los que tienen una opción, la de luchar antes de entregarse, están decididos a hacerlo. Allí donde la lucha tiene sentido. Esto se llama recorte informativo, vamos a compartir con vos lo que ocurre en Neuquén, vamos a recuperar parte de lo que hicimos en el día de ayer con Cintia Medina, y en lo local quédate porque siempre hay tiempo para entender lo que sucede en casa. Esta también es la idea central del programa, saber qué ocurre en Moreno, y ayer hubo una sesión itinerante en Cuartel Quinto que ha dejado elementos informativos valiosos para compartir con ustedes, revivir una sesión y la interna del PJ que recién comienza también. Recorte informativo, esto es lo que proponemos desde la 90.1. Nuestra sea la tierra, latinoamericanos, las manos que surcaron por siglos campo ajeno, hoy despertando están, firmes combatirán, todas las tiranías una tras otra derrotarán, no nos someterán, no nos someterán, no, no, no, no, no nos someterán. Hermano, cada día, cada noche, cada pueblo, cada esquina, cada risa, cada canto, cada uno de nosotros lucharemos por la vida, por la tierra, por el cobre, por el mar, con la fuerza y la razón de la verdad, cada patria con bandera de unidad. Con su clara libertad. Nuestros son los metales, nuestro el sudor vertido, patrimonio cautivo en manos imperiales. La justicia vendrá repartiendo su pan, todas las alegrías el hombre libre conquistará. No nos someterá, someterán, no, no, no, no, no nos someterán. Lucha, lucha, hermano, cada día, cada noche, cada pueblo, cada esquina, cada risa, cada canto, cada uno de nosotros lucharemos por la vida, por la tierra, por el cobre, por el mar, con la fuerza y la razón de la con bandera de unidad, cada patria con su clara libertad. No, no, no, no, no nos someterán. Recorte informativo. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo.

triste, porque ayer se ratificó, ayer por la noche, el decreto 1208/13, un decreto provincial, lo que hacía era avalar el convenio YPF Provincia de Neuquén, que oculta el pacto de YPF con Chevron. Ayer por 25 votos a favor y 2 en contra, con 9 diputados opositores que se retiraron del recinto, se aprobó este decreto. Y bueno, ayer, luego de la represión, que duró aproximadamente 8 horas, la CTA y ATE convocaron a un paro provincial para el día de hoy. Ahora, en un ratito, nos estamos concentrando en el Monumento al General San Martín de la Avenida Argentina, de Neuquén, de capital de Neuquén, para volver a manifestar nuestro repudio no solo al pacto, sino a la represión que ayer se dio, ¿no? Lo que piensan hacer ustedes ya en territorio, lo decía recién en la editorial, Alejandro, que era sabido que la legislatura iba a aprobar este proyecto, es definido como estratégico, inclusive pude escuchar desde aquí a Buenos Aires la palabra de algunos diputados, de una diputada y dos diputados del oficialismo, señalando que Neuquén está en condiciones de ser una potencia y que esto es para el futuro de los jóvenes neuquinos y podría regresar a esa provincia a lo que fue tal vez la época dorada de 1960. Quiero decir que hay un consenso de la clase dirigente política, mayoritariamente de un sector de la sociedad, de que el fracking es algo que llega para quedarse, para destruir, pero para mejorar la calidad de vida de los sectores que históricamente se han visto favorecidos por estas políticas neocoloniales o coloniales. De allí la pregunta que te quiero hacer es, ¿a qué están decididos ustedes? Nosotros estamos decididos a frenar el avance de estas multinacionales con el tema de la explotación del fracking, de la hidrofractura. Estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para que esto no se lleve a cabo. Estamos trabajando desde la multisectorial contra la fractura hidráulica para hacer un par de actividades. Nosotros sabíamos ya que esto se iba a aprobar porque tenía el número, se daba el número para que ellos aprueben. No hay que olvidar que en las elecciones pasadas, en las PASO, el 65% del electorado votó por partidos políticos, incluso la oposición dentro del Movimiento Popular Neuquino votó por todos los diputados que se manifestaron en contra del pacto YPF Chevron. Uh-huh. Eso no hay que olvidarlo, porque ayer, por ejemplo, los diputados oficialistas y sus aliados argumentaban de que ellos tienen la representación. Claro. Hoy es claro, sí, hoy ellos están electos, están ejerciendo su mandato, pero hace un par de semanas que fue la votación, el 65% del electorado votó en contra del pacto YPF Chevron. Ahí está lo que perdió el oficialismo con Pereira. Pereira ganó las elecciones abrumadoramente contra el oficialismo que gobierna en el Movimiento Popular Neuquino. Bueno, pero esto es una prueba, me parece, Alejandro, de lo que es la democracia delegativa. Una vez que son elegidos, y si tienen que votar de espaldas al pueblo, ellos se arrogan la representación del pueblo y les importa un carajo la elección primaria, porque es esto lo que se tiene esto es lo que se tiene que discutir cuando yo... Mirá cómo van manipulando las cosas. En el mes de febrero de este año, el gobernador Jorge Zapac, por decreto, modificó modificó una ley que habla sobre el tratamiento del impacto ambiental, ¿sí? ¿Qué hizo? Flexibilizó el tema de que para que no haya consulta popular, cuando algo como esto, como el fracking, va a afectar a toda la ciudadanía, en la carta, en la constitución de la provincia de Neuquén, explica que se puede hacer una consulta popular. Y también en la ley del medio ambiente explica que todos tienen que presentar un estudio de impacto ambiental. Esto fue flexibilizado por el gobernador. O sea, hay una manipulación de las leyes, de la manipulación de las normativas vigentes, sí, que fueron facilitando desde a principio de año todo para que se dé este convenio. O sea que esto se viene tramando hace rato. Por supuesto. Ya estaba sabido desde que se contrató a Galucio al mando de YPF. Él viene de Schlumberger. Schlumberger es una de las juntas Halliburton, son las dos empresas más importantes en Estados Unidos del fracking, que realizan fracking. Fueron condenados en el 2010 por una contaminación de las aguas, de las napas de agua en la ciudad de Wyoming, en Estados Unidos. Esto se viene dando, ya hace tiempo se viene trabajando para generar esta situación que se está dando ahora. Y nosotros desde la multisectorial vamos a hacer todo lo posible para frenar el avance de esto. Cuando te hacía la pregunta sobre la decisión a tomar ayer charlando con Nahuel, que es del pueblo mapuche, él decía, nos vamos a quedar en Vaca Muerta. Es decir, nos vamos a quedar en el lugar donde se quieren hacer las perforaciones o la fractura hidráulica. La inquietud de saber, y respetuosamente a la distancia, es si esa decisión es acompañada por la multisectorial para poner el cuerpo en ese territorio. Y que con acuerdo o sin acuerdo... Nosotros lo vamos a acompañar. Claro, claro. Eso quería saber. Bueno, fíjate que acá... Y nosotros lo vamos a acompañar porque precisamente, justamente ahí en Vaca Muerta hay un conflicto con una comunidad mapuche, y nosotros vamos a acompañarlo. Nosotros lo estuvimos acompañando, esos son integrantes de la multisectorial, y hemos acompañado todas las propuestas que ellos han realizado. Es más, en la toma de los pozos de Añelo y del Trapial, sí, fue una propuesta de ellos que nosotros acompañamos, desde las organizaciones que integramos la multisectorial, 30 organizaciones. Correcto. ¿Cómo está el docente que ayer fue alcanzado por una bala de plomo? Mirá, él está en buen estado, hoy está bastante bien, está bien de ánimo, estuvimos hablando con el padre, mirá, ahí... fue una situación bastante densa en el momento que sucedió, pero bueno, ahora por suerte él está bien. Sí nos preocupa este tema, y ayer lo que se pudo comprobar es que había infiltrados. ¿Que había infiltrados? Sí, dentro de la marcha había infiltrados. Había gente que marcaba a las personas, que después eran detenidos. Había gente que nadie conocía. Vos sabés que en todas estas situaciones, cuando se realizan manifestaciones, es muy probable que haya infiltrados, y nosotros nos conocemos bien, ¿viste? Cuando somos... la militancia se conoce bien, sabe quiénes son, preguntamos, había mucha gente que no se sabía quién era. Para que tengas una idea, durante el acampe que se hizo previo a la manifestación, en el cual estuvimos toda la noche en un festival donde tocaron bandas musicales, ¿viste? Había, en el momento cuando llega la prensa, cuando llegan las cámaras de TN, aparece un muchacho con una remera negra, con el coso, el facu y una, sí, un logo de Chevron, facu Chevron o algo así, off Chevron decía, que no lo conocía nadie. Y ahí en el acampo tuvimos la multisectorial contra la fractura hidráulica. Ajá. Nos conocemos todos. ¿Y preguntaron ustedes quién era? Preguntamos quién era, nadie sabía, no sabían de ninguna de las organizaciones quién era. Preguntamos incluso a la prensa, porque apareció cuando aparecieron ellos. Ellos nos dijeron que no lo conocían. Nosotros conocemos al camarógrafo que hace la prensa para TN acá en Neuquén, hablamos con él y él dijo que no lo conocía. eso lo creemos que él no lo conocía, pero había una periodista que andaba para todos lados con el muchacho, ¿viste? Y querían, y quería que él salga en las fotos, ¿viste? Claro. No sé, son cosas, ¿viste?, que se van dando que uno no sabe. Todos, como es vos populi, sabemos que las marchas son infiltradas, siempre. Sí, eso lo hemos charlado aquí, inclusive cuando sucedió con el infiltrado en la agencia Walsh, inclusive en esta radio que tiene un esquema de asamblea, que tenemos que empezar a darle importancia a esto, relevancia, y no quedarnos en la descripción, ¿no? Uh-huh. Para todas las organizaciones, porque el momento que se vive y el que se avecina requiere de máxima responsabilidad y de no subestimar estas charlas que estamos manteniendo ahora, vos allá en Neuquén y nosotros aquí en la distancia, preocupados pero interesados en poder transmitir o retransmitir lo que ustedes están viviendo allí. Es muy importante esto, que si aparece alguien y no lo conoce nadie, bueno, se tiene que ir. Respetuosamente se tiene que decir, vos te vas porque no te conocemos. Y eso fue lo que nosotros hicimos ayer a la noche. Claro, porque algunos pueden acusarte de poco democrático, de sectario. A esta altura me importa un carajo, te digo. Porque no estamos jugando. Esto no es un juego. Esto tiene que ver con la vida, la existencia y la muerte. Y me parece que tenemos que dar ese salto, todos. Yo quería hacerte última... Sí, nosotros, cuando preguntamos y nos dimos cuenta que nadie lo conocía, nos acercamos, una comisión de los que estamos en realidad ahí, los que representamos a la fuerza, un representante de cada fuerza, y conversamos con el muchacho y le dijimos, mirá, disculpanos, no te conocemos, no queremos que salgas en la prensa, que te metas a hablar. Encima en un momento habló como a favor del fracking, ¿no? Algo que no se entendía, algo que fue muy confuso. Bueno, un provocador. Entonces le dijimos que no, que se retirara, y inmediatamente se retiró. Uh-huh. Y allí en la marcha se podían ver esas remeras, o sea... ¿Sabés cuál es el tema que nosotros estamos trabajando bien ahora? El tema, como ahora tenemos que estar bien organizados, vamos a trabajar muy profundamente en la seguridad de las manifestaciones. Muy bien. Porque esto no se puede volver a ocurrir. No, y además, escuchando el testimonio de los diputados del Movimiento Popular Arauquino y también del Frente para la Victoria ayer, que lo pude seguir por internet, se señaló que la responsabilidad de los incidentes es obra y gracia de los manifestantes, es decir, ustedes. Lo cual convalida la acción represiva de la policía, pero además alienta que la policía siga reprimiendo, porque tiene el aval de la clase política. Porque ustedes no comprenden que esto es el desarrollo y va a favorecer al presente y al futuro de Neuquén. Es decir, esta es la perversión ofrecida sin maquillaje, es decir, sin careta. Es así. Y cuando está planteado así, no queda otra cosa que luchar. Exacto. Nosotros lo venimos diciendo. Cada vez en realidad que hay una manifestación es el argumento que utiliza el poder político. Está obvio que nosotros no somos los causantes, nosotros nos manifestamos en paz. Tomamos dos pozos petroleros en Añelo y en el Trapial, sin tirar una piedra, sin golpear a ningún compañero, conversamos con los trabajadores, llegamos a las 6 de la mañana, nos paramos ahí, paramos las traffic, explicamos lo que era el fracking, explicamos cuál era nuestra metodología, qué era lo que queríamos. Los trabajadores petroleros se mostraron comprensivos de lo que nosotros explicamos y solidarios. No hubo ningún problema. No fue ningún problema, o sea que eso demuestra que no, que la violencia no está de este lado, la violencia está del lado del poder político y de la policía de la provincia de Neuquén, que no se cansa de reprimir al pueblo. Bien, te hago la última, Alejandro, la marcha es a las 10 de la mañana, ¿en dónde? Sí, a las 10 de la mañana en Avenida Argentina, en la altura de la municipalidad de Neuquén, en el Monumento al General San Martín. Bien, y como ayer hubo detenidos o heridos, yo quiero saber si los diputados nacionales de Estaba Pino Solana se quedaron para exigir la liberación de los detenidos. Sé que se presentaron dos recursos de habeas corpus, pero ponen el cuerpo, es decir, laburan esto precisamente para entender como decías vos recién, laburar la seguridad. Bueno, también un esquema de seguridad es tener los abogados que hagan el laburo correspondiente cuando hay detenciones, saber a dónde se los llevan. Eso también es muy importante. Sí, mira, con nosotros está dentro de la multisectorial la asamblea permanente, la asamblea por el permanente por los derechos humanos de Neuquén, la PDH, sí, que tienen los abogados y ellos están trabajando con nosotros, pero ayer justamente los diputados opositores junto a Pino Solanas, estaba Pino Solanas, estaba Altamira, estaba Jorge Cardelli, estaba Maristela Esbampa, bueno, todos se estuvieron expresando y ayer se celebraron a las dos personas que estuvieran detenidas. Ajá. Bien, ¿están de acuerdo con la convocatoria? Alejandro, por último, ¿están de acuerdo con la convocatoria de un paro nacional que se lo está pidiendo hace tiempo? Sí, estamos de acuerdo, por supuesto. Ajá. Esto se tiene que hacer venir en todas las provincias, en todo el territorio nacional, porque esto es contra nuestro país. Nosotros somos los primeros perjudicados en la provincia de Neuquén, pero esto va para toda la nación. Esto no puede continuar. Muy bien, Alejandro Garay, militante de Proyecto Sur, integrante de la multisectorial, te mando un abrazo desde aquí, desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, estamos en contacto permanente, ¿sí? Muchas gracias, un gran cariño para toda la gente de Moreno, mi señora es de Merlo, así que los conozco bien y bueno, espero que anden todos bien y todo en paz, muchachos, todo en paz. Muy bien, allí pasaba Alejandro Garay, quienes votaron a favor ayer, y nos vamos a un tema musical de allí a la tanda. Del Movimiento Popular Neuquino, José Russo. Estos son los diputados Chevron. Estos son los saqueadores, los entreguistas, los cipayos. José Russo, Raúl Bétiga, Angélica Carnaghi, Eduardo de la Gáspera, Silvia de Otaño, Claudio Domínguez, Eduardo Enríquez, Néstor Fuentes, Darío Matio, Graciela Muñiz Saavedra y Luis Zapag. Tenía que haber un Zapag, legislador en el MPN. Del Frente para la Victoria y Partido Justicialista, Amalia Jara, Sergio Rodríguez, Luis Sagaceta, Pablo Todero. Del Frente y la Participación, Pamela Muki, José Rioseco. Frente Grande y Nuevo Encuentro, Raúl Podestá, Rodolfo Canini. Estoy leyendo a los diputados Chevron. Aliados, Fernández Quivel, Unión Popular, Ana María Baeza, Federalismo y Militancia, Gabriel Romero y Sergio Galia, Nuevo Neuquén, Ricardo Rojas del MID y Darío Luca del FIM. Estos son los diputados y diputadas que votaron ayer a favor de Chevron, los diputados Chevron. Quienes votaron en contra, estando en el recinto, Daniel Anderch, del Movimiento Popular Neuquino, y Manuel Fuertes, de Nuevo Compromiso. Ausentes, Jesús Escobar, de Libres del Sur, Alejandro Vidal y Eduardo Benítez, de la Unión Cívica Radical, Raúl Godoy, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Alfredo Marcote y Raúl Dobrusin, de UNE, y Beatriz Kreitman, de ARI. Esta es la información que tenemos que manejar y la tenemos que hacer circular hasta donde podamos. Ya venimos. A veces me duele el canto, mi Patagonia, cuando rebota el vacío de la ignorancia. Se me hace largo el camino y atando cabos. Comprendo que con el canto ya no me alcanza, que poco saben del río y la cordillera, que nada

Lo que impone eso es una lucha, una necesaria visibilización de las luchas y una condena firme a la propuesta de desarrollo que ya la conocemos, no es nueva. Y lo distinto del momento a otros es que los gobiernos saqueadores, entreguistas, mentirosos, no tenían necesidad de construir un relato falso en torno al saqueo. Se privaban de eso porque consideraban que no era necesario. Este tiempo requiere de actos que darían la impresión que son contemplativos de aquellos reclamos históricos y de los valores que en el caso de los pueblos originarios poseen antes que nosotros. Y entonces estamos en una situación de reconocimiento de los pueblos originarios, pero sin tierra. Lucha campesina, pero no por la tierra, sino por la cultura, como algo histórico, algo a conservar. Y en ese sentido cierro diciendo que la Municipalidad de Moreno, el domingo 25 de agosto, realizó la celebración de la Pachamama. Y leo, la ocasión permitió que distintos grupos expresen su cultura originaria mediante la música, artesanías y sus comidas típicas. Además, como marca la tradición, se concretó el ritual de la Pachamama ante la mirada respetuosa de los participantes que se acercaban a la plaza. Y esto tiene que ver con un programa. La misma institucionalidad que ayer permitió que los cagaran a balazos a los compañeros en Neuquén, aquí esa institucionalidad se traduce en el programa de vinculación con pueblos originarios, IMDEL y cultura. Creo que somos claros desde este programa, por lo menos. Damos vuelta a la página. Hubo una sesión itinerante en Cuartel Quinto. Es la primera vez que en el año puedo estar. Lo había hecho Cecilia Rodríguez en el SIC de la Viviana, creo que fue el primer encuentro itinerante de los concejales con los vecinos. Entonces, un orden del día muy clásico. La diferencia de lo que ocurre aquí en la calle Asconapé 51 es que los presidentes de cada comisión tienen que explicarle a los participantes, a los vecinos, a la gente, cómo es el trabajo de la comisión, de qué manera se abordan los expedientes y demás. El primero en hablar de lo que nosotros hemos construido para compartir con ustedes en esta mañana, el primero en hablar fue José Barreiro. José Barreiro sobre proyectos que hacen a la colocación de semáforos tendientes a la seguridad del peatón, y luego del boleto secundario, para señalar que la propuesta de boleto estudiantil único fue mandado a archivo, porque está el boleto secundario. Barreiro arrancaba así, y si ustedes nos acompañan, van a poder tener, sintonizando la 90.1, lo que es la discusión dentro del peronismo de frente a frente, frente justicialista, frente renovador, cómo las chicanas se expresan, de qué manera se agita a la gente que fue llevada allí, en dos grupos, y finalmente, cómo las prácticas a veces son inquietantes para el oficialismo que durante años las aplicó y las aplica. Barreiro, sesión itinerante en Cuartel Quinto, buena propuesta para ver. Hay dos expedientes más que van al archivo, que hablaban del boleto secundario, donde están mandados al archivo porque se recordará que hemos aprobado en sesiones anteriores la creación del boleto universitario, digamos, la aclaración del boleto universitario diciendo cómo iba a ser la nueva credencial y el rol que tuvo este consejo en esto, y también el rol de la Municipalidad de Moreno, donde dejó claro que los establecimientos educativos iban a ser cargo de esa gloriosa credencial que tanto hemos peleado y discutido, ¿no? La verdad que la Municipalidad de Moreno mandando copias del carnet a todas las escuelas para que todos los chicos puedan acceder, y los directivos del colegio haciéndose cargo de la responsabilidad de generar esta credencial. Gloriosa credencial. Sí. Recuerden ustedes que la empresa La Perlita también está habilitada a entregar una gloriosa credencial. Y estoy hablando de la reglamentación. Y el trabajo que se tiene que hacer desde la municipalidad entregando el diseño de la credencial y la articulación correspondiente entre los establecimientos educativos y el consejo escolar. Hasta allí, el actual presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, quien levantó la mano para solicitar que se trate sobre tablas un proyecto, es el recientemente echado presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, Jorge Alagastino, que recientemente estuvo en el Frente para la Victoria y ahora recientemente está en el Frente Renovador. ¿Y qué pidió Alagastino? Que se amplíe el recorrido 23 que hacía la Mutual El Colmenar, y una vez que La Perlita junto a la municipalidad construyeron la desaparición del Colmenar, La Perlita no continuó con ese recorrido que va hasta el fondo del barrio José C. Paz, partido de Moreno, sino que dejó de prestarlo. Esto es, no es rentable, no nos interesa, política de mercado. Alagastino, y en esta manifestación. Una presentación que hicimos, culminamos el día de la fecha, para solicitar la extensión del recorrido 23, es decir, como era en un principio, hace unos años atrás, cuando funcionaba la Mutual El Colmenar y se dejó de prestar. Es para mejorar, evidentemente, que nuestros vecinos puedan estar comunicados con la ciudad cabecera, que puedan concurrir a las escuelas de la zona, porque muchos chicos lo hacen viajando y no hay otra posibilidad de transporte, a no ser que tomen dos colectivos. Me parece que este es un aporte, además, a la integración de toda la comunidad de Cuartel Quinto en sí y con todo Moreno. Solicito la votación si se puede tratar sobre tabla. ¿Qué es el tratamiento sobre tablas? Un expediente que no está en el orden del día. Y puede ser aprobado el tratamiento, después viene la votación, el tratamiento se aprueba en tanto se considere que la inquietud responde a una necesidad, a una urgencia. Hay algo histórico, esto es lo técnico, lo histórico es que cuando el Colmenar prestaba el servicio hasta el fondo, por saber a Lamas, derechito hasta el fondo, La Perlita, en una competencia desleal, aún perdiendo dinero, hacía el recorrido hasta el fondo del 23. Una vez que el Colmenar dejó de existir, La Perlita no prestó más el servicio. ¿Qué quiero decir con esto técnicamente? Que no está, para mí, redactado que el monopolio deba prestar el servicio hasta el lugar en que lo realizaba el Colmenar. Porque si fuera así, que lo prestó y está escrito y dejó de hacerlo, merece una sanción importante por incumplimiento de contrato. Ahora lo vamos a escuchar a Carlos Benítez. Carlos Benítez, que es el presidente del Frente para la Victoria. ¿Qué dijo Benítez? Esto así no es correcto porque no se respeta la metodología. No se está considerando que para un mejor tratamiento y darle respuesta efectiva a los vecinos, debemos trabajarlo en la comisión. Entonces la sesión integrante se tiene que llevar la inquietud de los vecinos, venir aquí a las oficinas del consejo, trabajarlo en comisión y en la próxima sesión se vota. Bueno, lo escuchamos a Benítez y seguimos compartiendo con ustedes lo que ocurrió ayer en la sesión itinerante allí en Cuartel Quinto, en una sociedad de fomento que no tiene gas. La dinámica de trabajo es inquietudes de los vecinos, propuestas, situaciones particulares, situaciones colectivas de espacios sociales, de espacios políticos, de espacios religiosos, llegan a nuestro Consejo Deliberante. Para nosotros eso se convierte en un expediente y ese expediente es propuesto trabajar en cada una de las comisiones, que bien vale mencionarlo, son 13 y abordan una diversidad de temas muy importantes que hacen, por lo general, al conjunto de la vida, de las necesidades del pueblo de Moreno. En ese marco, me da la sensación que hacer un tratamiento sobre tablas, específicamente de una solicitud de un barrio, cuando todos los otros barrios, los otros recorridos y sobre todo otros barrios de la comunidad de Cuartel Quinto, de alguna manera han ido trabajando en lograr que sean reconocidos estos reclamos, me parece que no hace lugar. No hace lugar porque en lo metodológico, antes de sancionarse una ordenanza, se debe hacer la consulta al Ejecutivo para que éste se comunique con la Perlita y le diga, ¿pueden hacer la ampliación del 23, del recorrido 23? Entonces allí, en función de la respuesta que la empresa le daría al municipio y el municipio, el Departamento Ejecutivo, al Consejo Deliberante, es que se sanciona o no una ordenanza, y esto no es indicativo de que la ordenanza efectivamente se cumpla, porque como os he dicho, tiene que venir la promulgación y luego la reglamentación. Ahora, ¿por qué ayer Alagastino expone el tratamiento sobre tablas? Porque a diferencia de la sesión itinerante de Álvarez, donde había 13 concejales presentes, ayer hubo 14, había quórum para un tratamiento sobre tablas. Y entonces el concejal Carlos López pidió que por secretaría se leyera los fundamentos del proyecto para que a partir de la socialización de esa información todos los ediles tuvieran la consideración necesaria para rechazar o aprobar la iniciativa para que la Perlita extienda su recorrido y alcance a hombres, mujeres y niños que tienen que esperar largos minutos o caminar 20 cuadras para acceder al transporte público de pasajeros. Carlos Copolaro, secretario del Consejo Deliberante, leyó y lo compartimos porque tiene que ver con el recorrido que debería hacer la Perlita en el caso que la municipalidad UES promulgue esta ordenanza. Artículo primero. Amplíase el recorrido identificado como número 23, adjudicado por licitación pública, número expediente HCD 1557/03, a la empresa de transporte público de pasajeros La Perlita Sociedad Anónima, para prestar el servicio de transporte público automotor de pasajeros en el mismo, quedando el recorrido establecido de la siguiente manera: ida, estación de transbordo Moreno, Dársena 3, estación Moreno, calle España, colectora, ruta número 25, ruta número 24, cruce Derqui, cuartel quinto, avenida Saavedra Lamas, La Escultura, Quirno Costa, Somellera, avenida Saavedra Lamas, extendiendo su recorrido hasta calle Jufré, en el barrio José C. Paz, partido de Moreno. Vuelta, calle Jufré, barrio José C. Paz, partido de Moreno, por avenida Saavedra Lamas hasta Somellera, Quirno Costa, La Escultura, avenida Saavedra Lamas, hasta cruce Derqui, ruta 24, ruta 25, colectora Gaona, avenida del Libertador, estación de transbordo Moreno. Ese es el trámite final. Los fundamentos que fueron esbozados también por Alagastino hacen a la necesaria inclusión, la interconexión. Y el dato no menor de esto que ayer ocurrió es que el oficialismo tiene que hacer el trabajo de evitar un conflicto al Ejecutivo. Ese es el trabajo. Se le puede pedir a la empresa y la empresa puede aducir una razón que es de peso, sobre todo en Cuartel Quinto, que las calles son intransitables. De tal modo, el colectivo no podría andar por esas calles porque si realiza el servicio destruiría más lo que ya destruyó la Perlita, que debe hacer una tarea de mantenimiento que no efectúa y la municipalidad tampoco. Después de esta lectura viene Carlos López. Es muy breve. ¿Qué es lo que explica López? Técnicamente que hay un número de 14 ediles, hay posibilidad de votarlo al proyecto de ordenanza y que el Consejo debe entender o debe evaluar si la solicitud responde a una emergencia, a una cuestión que debe resolverse allí. Estas son las manifestaciones y después ya comienza, luego de López, la discusión de peronismo a peronismo. Es cierto que una metodología habitual en este consejo y creo que en los demás consejos deliberantes de dar un tratamiento a través de las comisiones. Ahora bien, el tratamiento sobre tablas de un tema está sujeto a una decisión política donde se amerita, entre otras cosas, la urgencia y la necesidad pública de expedirse sobre un tema o no. Realmente no veo un motivo por el cual razonablemente pueda supeditarse lo que es una metodología habitual a un pedido como este, más allá de que estemos hoy en la localidad de Cuartel Quinto, con los vecinos, esperando una respuesta. Pero creo que lo que se tiene que determinar es si para este consejo es importante o no acceder a este pedido. El consejo puede aprobarlo, después será el ejecutivo quien resuelva. Carlos Benítez insistió en lo metodológico, asumiendo un compromiso de cara a los vecinos que si salía de allí con vuelta a comisión el expediente iba a ser tratado en la comisión. Después hay que conseguir que se junten los integrantes de la comisión. Y si no hay posibilidad de que la empresa brinde el servicio, ¿para qué se va a juntar la comisión? ¿Se entiende cómo es el juego? Esto es un mecanismo institucional. Metodológicamente Benítez insistió para que no pasara lo que después efectivamente sucedió allí en el Salón de los Abuelos, donde la sesión itinerante se hizo presente ayer en Cuartel Quinto. Compromiso de nuestro bloque, tomar y trabajar la iniciativa por la necesidad de las familias. Pero hago de ayuda a memoria al conjunto de los señores concejales que en la dinámica y en la metodología de trabajo que nos propusimos respecto de las sesiones itinerantes era la posibilidad de que los vecinos presenten sus necesidades, sus reclamos, sus propuestas, que puedan ser trabajados por la comisión correspondiente de acuerdo a ese expediente y luego pueda ser acompañada por el conjunto del cuerpo en el marco de una decisión de conjunto de todo el trabajo de la comisión. De hecho, esto es lo que hemos realizado en las sesiones itinerantes anteriores, cuando algún grupo de vecinos o algún vecino o vecina en particular llegó con alguna demanda al momento de la sesión o los días previos a la sesión sin haber podido ser trabajado. Hemos asumido públicamente el compromiso de la respuesta a esa necesidad y no se dio tratamiento en ese momento, sino que se envió concretamente al trabajo en la comisión. Digo, recuerdo concretamente sesión de la localidad de Francisco Álvarez, donde expedientes sobre mejoramientos de calles del barrio La Providencia, realizado por los vecinos, bibliotecas populares del lugar, y los expedientes vinculados a mejoras sobre la avenida Tulisi, en el barrio San Carlos, asumimos el compromiso de trabajarlos y se están votando en esta sesión. No es que estamos retrasando ni pidiendo ninguna cuestión descabellada, simplemente es que respetemos esa metodología. En la sesión itinerante de Álvarez no había el número suficiente para tratar sobre tablas los proyectos. Sí hubo quórum para hacer la sesión. Ayer, la lectura que hace, imagino, Lagastino, es que estaban las 14 manos. No para aprobar, sino para darle el quórum y a partir de eso el tratamiento. Barreiro, en una línea parecida a la de Benítez, pidió mesura, porque si no era como construir un acto demagógico, apurado. Y ahí ya empezó a elevarse la temperatura en el salón Los Abuelos de Cuartel Quinto. Eso significa analizar y consultar al contenido hasta intelectual, ¿no? Porque por ahí esta ampliación tiene que ser mayor de lo que estamos haciendo. Por ahí tratarlo así, como las apuradas, sin haber leído un expediente, sin tener el mapeo, sin verlo, hace que trabemos un poco más. Por eso muchas veces, como destacaba el concejal Benítez, hemos pasado todos estos pedidos muchas veces a las comisiones, como nos ha pasado en otros puntos también y en otras sesiones, para darle un tratamiento real, ¿no? Porque si no sería un tratamiento irreal. Y por ello solucionaríamos tres cuadras, pero complicaríamos o no le daríamos la solución definitiva a otros vecinos que están alrededor de otras manzanas. Entonces, lo único que me parece que está acá es cuál es la forma de tratarlo. Cuando uno está en un lugar, con un mapa, sentado, teniendo lugares de consulta, como nos ha pasado en cada una de las ampliaciones, analizar suelo, analizar factibilidad, analizar que estamos a 3 meses de vencer un contrato de suelo, donde vamos a incorporar un nuevo convenio de suelo, donde podríamos ver la solución definitiva, por ahí suena apurado esto. Digo, también me queda como cuestión y como planteo, ¿no? Bueno, esto se aprobó en el día de ayer. Pero antes de la aprobación, Alagastino le pidió a los concejales, que hasta ayer eran sus colegas de bloque, porque estaban en el oficialismo Alagastino, que reflexionen, ¿no? Y que no se olviden que el gobierno municipal debe tener la fuerza y el poder para regular un servicio de transporte que iguale y equipare. Y ahí lanzó la frase que viene sosteniendo Alagastino. Es una empresa que recibe millones de pesos a través de subsidios del gobierno nacional. Alagastino. La verdad, me parece que este consejo ha producido un salto cualitativo con la sola presencia, es decir, de este cuerpo en los barrios, ¿no? Pero yo digo, cuando se plantea esto, a lo mejor uno no tiene el problema que tienen muchos padres y muchos pibes de nuestra escuela, que tienen que tomar los colectivos, que tienen que caminar, sino las calles estas que estoy mencionando, que se están mencionando, y que es pedido particular, esencialmente, no es que antojadizo, sino además de un par de escuelas que están funcionando en la zona de Cuartel Quinto. Además, quiero destacar que no estamos pidiendo algo nuevo que se le ocurrió a uno tratando la teoría de la relatividad. Es algo que se realizaba en nuestra comunidad, este servicio. Yo le estoy pidiendo que, a la hora de plantearse esta situación, que es a futuro, que el futuro es hoy. Mañana los pibes tienen que viajar, la otra semana tienen que viajar. Y la verdad que no les va a perjudicar en más nada porque lo realizaba la empresa La Perlita. Nadie del Estado municipal fue a constatar por qué se dejó de cumplir ese servicio. Y lo que estamos planteando en este tratamiento no es más ni menos que el Estado ordene a la empresa La Perlita, que recibe subsidios a nivel nacional, que nos preste un servicio. Estamos hablando de integrar a nuestros vecinos con el centro de Moreno e integrar a todos los barrios de Cuartel Quinto. No es que estamos pidiendo que se agregue algo nuevo. No, por favor, para nada. Nada más que esto le pido a la hora de votar a los compañeros concejales. Una explicación no menor. Había vecinos de Mayor del Pino y dos grupos bien identificados que adhieren y militan con Jorge Alagastino en Nuevo Moreno, que es el partido Alagastino, y la ex diputada provincial Tolosa, y militantes del movimiento Evita, que acompañaban a Mariel Fernández, que sobre el tema no habló. Luego sí tomó la palabra para hacer una referencia sobre lo que había vivido y del encascotado de calles prometido para el barrio El Milenio. Vamos a Barreiro. Barreiro ya aquí acusó de demagogo al concejal Alagastino. Y hubo un momento en donde una joven mujer desde la tribuna tiró una pequeña botella de plástico con dirección a Alagastino, pero rozó el cuerpo de la concejal Melamed, que se asustó y mucho. Melamed del vecinalismo. Bueno, allí la temperatura estaba elevada, no pasó a mayores, ni adentro ni afuera, ni durante la sesión ni cuando terminó la sesión. Después, abrazos, nos vemos. Barreiro y la demagogia de Alagastino. En particular, y en nombre del partido político que representamos, pedirle disculpas a los vecinos del Quijote, a los vecinos de Los Hornos, a los vecinos de Los Cedros, a los vecinos de Los Molinos, a los vecinos de La Esperanza, a los vecinos de tantos lugares y de tantos barrios que lograron entender que para darle una solución a un proyecto de ampliación de recorrido, primero había que ver la factibilidad del suelo, analizar por dónde iba el recorrido. La verdad que a veces, muchas veces, desde la demagogia uno plantea el caminar, y es lógico que uno entiende el caminar de los vecinos, pero también a veces no darle una solución concreta significa únicamente que chicanear a esos vecinos, darle un proyecto vacío, darle un papel vacío. Lamentablemente el cuerpo hoy le ha dicho, porque hemos charlado una práctica política dentro de una comisión de transporte, donde íbamos a tener una lógica de construcción, que el mismo Alagatino estuvo presente, y lo digo con nombre y apellido, porque así hay que decir las cosas, porque si no después queda marcado como que uno lo hace en la oscuridad. No, no, hay que decirlo con nombre y apellido. Había una lógica marcada que muchos vecinos que no hemos juntado, le pido disculpas a los cedros, a la gente del Milenio, a toda esa gente que le hemos dicho, bueno, el proyecto de transporte para ustedes tiene un tiempo, hay que esperarlo. Intentemos hacerlo por lugares donde pueda entrar el transporte y que no lo deje aislado, porque después lo que quieren aislado son ustedes por medidas como esta. Porque son las calles que se rompen son las de ustedes. Las calles que cuesta reparar después son las de ustedes. Las calles del colectivo que no va a entrar porque la calle no va a poder son las de ustedes, vecino. La demagogia hace que únicamente lo vacimos a ustedes. Porque yo quiero aclararlo, porque si no pareciera que el laburo que se vino haciendo la comisión con tantos otros aportes que fuimos trayendo, parece que no vale. Y la verdad que no, les pido disculpas y les pido que no se enojen. Hay algunos que creemos que la política se hace con pasos sólidos y de a pocos, y otros que creen que se hacen los cachetazos. Me gustaría que se queden con el concepto de la calle es de ustedes, y como es de ustedes y el gobierno no tiene nada que hacer, arreglen la calle ustedes. Vayan y pídanle ustedes a la Perlita el servicio, porque es de ustedes. Este concepto de pseudo participación, que es sacarse la responsabilidad del gobierno, va a tener, no sé si en el día de hoy, pero la nota la realizamos en el día de ayer, la hizo Cinto Medina con una mujer del barrio El Milenio, de una propuesta que surgió en una mesa barrial. ¿Sabe cuál fue la propuesta? Fíjese que es coincidente con lo que decía Barreiro. Vecinos, ¿se pueden organizar para limpiar las calles y sacar la basura? A lo que responde una mujer, pero si nosotros pagamos los impuestos, nos hacen el descuento y una empresa. Bueno, pero mientras tanto, mientras discutimos el pliego, podemos hacer este trabajo. Este es el concepto de aplicación política. Bueno, finalmente, y vamos a la tanda de media hora. Ayer, el proyecto de ordenanza que amplía el recorrido 23 fue aprobado por Mariel Fernández, Carlos López, Martina Rizabalaga, Canoura, Melamed, Joao, Alagastino y María Teresa Fernández, que está reemplazando a la concejal Claudia Seff. Mariel Fernández fue la única concejal del oficialismo que aprobó la sanción de esta ordenanza. Estaba adelante y levantó con cierta responsabilidad a la mano. ¿Quiénes rechazaron esto? El concejal Carlos Benítez, Graciela Benítez Caballero, José Barreiro, Walter Festa y un aliado incondicional que tiene el oficialismo, Víctor Jiménez, que es de Vecinos Unidos por Moreno. Él no vota nada a favor de lo que se propone en contra del oficialismo. Quiero decir, es aliado del oficialismo con claridad. Hoy Víctor Jiménez en el Consejo Deliberante. ¿Quiénes faltaron el día de ayer? El concejal Frais, Mirko García, que ya no va, Adriana Palacio, Jorge Mendieta, que tampoco va, Lombardi y Mosicafredo. 14 presentes, 6 ausentes. No necesitó expresarse el presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, sobre el proyecto en cuestión porque había manos para la aprobación. Dicho esto y contada la historia, si tenemos tiempo hoy, porque hay una actividad en La Plata, se cumplen 3 meses del asesinato de la compañera Laura Iglesias. Tenemos una situación en el hospital que la vamos a tratar en instantes, pero seguramente queremos hacer un tiempo para compartir declaraciones de Mariel Fernández sobre el encascotado de calles y cómo a partir de una declaración de Mariel Fernández, Carlos López dijo, vamos a convocar a la concejal para que haga una declaración testimonial por las irregularidades en el contrato de la basura. Esto tiene que entrar hoy, y si no, mañana. Ya venimos. Preguntas sin respuestas. ¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja? Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde. Si no lo hace, Agrocopatel, ¿qué pasa? Si esto es no un está. Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad. Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene? El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo emite gases de efecto invernadero. O sea, por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no puedes pegarle al colectivo. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo.

lo traje y me lo pusieron ahí en guardia, me lo atendieron, me vinieron a dar el parte médico, supuestamente parte médico, que tenía que esperar para que me viniera un doctor a atenderlo, que no sé qué, no sé cuánto. Desde el domingo hasta el miércoles no podía verlo, no me daban parte médica, solo unas plaquitas ahí, nada más que era eso. Bueno, pasó, ya no aguanté más, fui, empecé a patalear en mi estación, les pedí que por favor me lo dejaran ver, nada más, yo quería darlo 5 minutos para ver si estaba vivo, qué le pasaba, y ahí empezaron a decirme, bueno, está bien, ahora la hacemos pasar, espere que no entre nadie de urgencia. Así me tuvieron hasta ayer. Ajá. Hasta ayer me tuvieron. A las 6 de la tarde me dieron un papel para que yo pudiera pasar cuando estaba solito, para yo estar todo el tiempo que yo necesitaba estar con él. Bien, usted le dan, bueno, Mari, le dan el papel, de, a usted le dan un papel, sí, después que reclamó. Sí, pero después de que reclamó. Claro, porque yo le digo, yo para, o sea, porque ellos se van, o sea, la guardia está, se va y queda otra guardia. Sí. Entonces otra guardia se tiene que buscar un papel, como que tenía un permiso. ¿Qué tiene su hijo, Mari? Se quiso suicidar. Ajá. O sea, que lo encontré colgado, cuando llegué a mi casa lo encontré colgado, sin vida. O sea, yo le hice la respiración, lo que yo más o menos entiendo por mirar la tele. Y bueno, de ahí yo llamé a mi hija con el yerno y me los trajeron a Moreno, al hospital de Moreno me lo trajeron. ¿Viste? Con lo que yo le hice nada más. Sí. ¿Me entendés? Y me lo pusieron oxígeno y lo dejaron ahí. Ya te digo, yo me entero después de esto, desde el domingo que lo dejo, recién el miércoles yo pude empezar a ver a mi hijo. Y cuando, y ahora, y ayer me dieron, ¿cómo? Mari, y ahora que usted pudo ver a su hijo. Ahora sí, pero ahora es esto. Es que esa noche, o sea, me dieron el papel. Yo estuve 1 hora y media ayer con él. 1 hora y media estuve con él. Bueno, me tuve que ir porque ya está. Y a las 10 de la noche tenía que venir a darlo de vuelta. Pero yo digo, bueno, a las 10 no puedo porque tenía que ir a bañarme. Yo no vivo acá, Moreno, vivo en la Reja Grande. Uh-huh. Y cuando vengo a las 11 de la noche, me dicen, no, espere, todavía no se puede. No es hora de visita. No es hora de visita. Yo tengo el permiso del doctor que me dio para que yo pueda pasar. Aparte, si está solito, puedo pasar y estar con él. Me dice, no, yo no sé nada. Dice, ya que tiene un papel. Le digo, el papel se lo di al administrado, el de la tarde, me lo agarró, me lo miró, lo leyó, y dijeron, este papel no le sirve. Agarré y me lo rompió. ¿Le rompió el papel? El ahí, sí. Sí, el papel que me dio el médico. Me lo rompió. Uh-huh. Y bueno, anoche, bueno, paso. La perdimos. Bueno, tratamos de recuperar la comunicación telefónica. Sí, esto que contaba recién Mari, es lo de la guardia. No sé si llamarlo a Draghi, tal vez mañana lo vamos a hacer, llamarlo a Draghi. Hay algo que desde el hospital se viene señalando, las autoridades directivas, también Manuel Lombardía, que charla frecuentemente con nosotros, que la capacidad edilicia del hospital está saturada, es decir, está en el límite. Esto es un dato de la realidad que lleva a hacer un trabajo siempre en la exigencia. Ahora bien, la guardia que haya permanecido este joven que se quiso quitar la vida en guardia, por lo menos debo inferir sobre este dato de la realidad que no pudo ser trasladado a ninguna sala. Y como la guardia es de emergencia, en algún momento desde el domingo hasta el martes, supongo que se le habría podido dar a la mamá la posibilidad de verlo, con todo lo que ella vivió, de encontrar a su hijo en una situación tremenda, definitiva. Esto es lo que habría logrado Mari luego de reclamar en dirección. Le dan un papel, puede ingresar a guardia, puede ver a su hijo, se queda más tranquila. Y ayer le rompen el papel, diciendo, esto no sirve. La cuestión del trato, el destrato o el maltrato, se puede potenciar por las condiciones edilicias que hacen y que tienen efectivamente un impacto en lo humano, de quienes van y buscan una atención y una respuesta, y de quienes pueden dar una respuesta y una atención. La recuperamos a Mari. Bueno, Mari, no te voy a sacar mucho tiempo. Vos lo pudiste ver a tu hijo en el día de anoche. En el día de ayer. ¿Y cómo está tu hijo? Bueno, anoche cuando vine ya lo encontré con una sábana tapándole las partes íntimas nada más. Solo en la sala esa, con la ventana abierta, el frío que hacía, y le digo, ¿por qué está sin sábana? ¿Por qué está sin frazada? Me dice, señora, le estamos viendo los signos vitales. ¿Y si él está con el aparato ese artificial? ¿Cómo me lo van a tener desnudo, helado, morado? Agarraron y me dijeron, dice, bueno, señora, dice, si no, dice, bueno, usted espere de afuera. Lo único que me pude acercar a mi hijo, le dije que aguante, que iba a solucionar este problema. Me basurearon de la peor manera. Se levantaban recién de dormir las enfermeras, los doctores, se reían de mí. Pasé lo peor de mi vida, lo peor de mi vida lo pasé ayer y el domingo cuando lo encontré colgado a mi hijo. ¿Me explico? Sí, claro. ¿Qué? Él está, y ahora, bueno. Sí, él está conectado, ¿le explicaron, Mari, a usted qué tipo de intervención? ¿Le han explicado los médicos con tranquilidad? No, recién a... ¿Qué tipo de intervención tuvo? No, la perdimos a Mari de nuevo. Porque acá está, es algo que... si no, vamos hasta el hospital cuando terminamos el programa. Esto es clave en la información. La información hace al reconocimiento por parte de quien tiene el saber adquirido, poder transmitirlo. Y si bien se trabaja en la emergencia, son profesionales, ya deben saber que el familiar requiere por lo menos una mirada que le otorgue calma, no un espere que hay urgencias. Y si entró la mamá y vio a su hijo, que está asistido en guardia, pero con una sábana y con frío, ¿qué va a hacer la madre? Le va a preguntar a un médico, ¿por qué está así? ¿A qué responde? Y no tuvo una respuesta. Entonces, hoy sale en este programa a decir, viví entre el domingo y hoy los peores días de mi vida. ¿Qué asistencia se le está dando al pibe? Y ya no sobre el caso de guardia. ¿De qué manera se continúa un acompañamiento real para ese pibe que se quiso quitar la vida? Ya seguimos con lo que hay o con lo que podemos. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas no domina y con el de bastos entra dar y dar y dar. Marcha 1, 2, con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza. Y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Recién están llegando las compañeras del Patronato de Liberados de Moreno a La Plata. Hoy se cumplen 3 meses del asesinato de Laura, un femicidio que no es tomado como tal. Exigimos a Scioli, Casale y Alejandra López cumplimiento de los compromisos asumidos con la familia de Laura. Corrimiento de la policía bonaerense de la investigación. Basta de femicidios por una política de género eficaz en la provincia para erradicar la violencia hacia las mujeres. Basta de precarización laboral en el Estado. Ninguna compañera muerta por el ahorro de los funcionarios en nuestras condiciones de trabajo. La concentración se va a producir dentro de 15 minutos aproximadamente en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Laura Iglesias, presente a 3 meses del asesinato, exigimos verdad y justicia. Marchamos por una investigación exhaustiva del crimen de Laura. Mañana seguramente Cintia Medina va a trabajar con las compañeras del patronato, lo que deja esta marcha 3 meses, insisto, del asesinato de Laura en Miramar. Nos quedan algunos minutos de programa y le voy a pedir a Cintia que trabajemos el tema de la basura. Antes de lo que dicen los legisladores ayer en Cuartel Quinto, es necesario escuchar a quienes padecen la falta de recolección y con ello el impacto en la vida que tiene la basura acumulada, en la salud, fundamentalmente en los aspectos sanitarios, que luego conllevan a enfermedades que sorprenden a muchos. Y preguntas deleznables porque ¿cómo se explica esto? Hay que mirar al barrio y ver que la acumulación no es por la desidia de los vecinos, como dijo en algún momento el intendente Hues, sino porque los camiones no pasan y el intendente le paga a la empresa. Bueno, dos mujeres, terminada la sesión, itinerante, charlaron con Recorte Informativo, con Cintia Medina, y dejaron estos conceptos para nosotros. La recolección se hace de 1 a 2 veces por mes. La única vez que pasaron 3 veces al mes, 3 veces a la semana, perdón, fue un día antes, una semana antes de la última elección, que yo incluso me sorprendí y le pregunté al recolector si era por las elecciones. Me dijo que no, señora, quédese tranquila, que vamos a pasar así. Y pasó la selección y no, hasta el día de hoy no pasó el basurero. La basura es impresionante porque la gente no la puede tener acumulada dentro de la casa, porque hay muchos bebés, hay chicos chiquitos, hay gente discapacitada, gente mayor. Entonces, ¿qué hace? Sale y la tira en las esquinas donde hay un campo, tenemos lleno de ratas, cucarachas, bueno, y todo insecto que se te pueda imaginar. Está muy sucio el barrio, muy sucio. No, eso, aparte de las ratas, las enfermedades que estamos teniendo, porque la gente, mucha gente quema la basura. Entonces tenés, en mi caso personal, mi marido es asmático y tengo una hija alérgica respiratoria. Entonces se les agrava el cuadro con la quema de la basura, que en el invierno con la humedad también se queda el humo suspendido. Entonces muchas veces vos, y en el verano si abrís las ventanas tenés que cerrarlas porque se te mete a las casas. Entonces es un problema que tenemos, hemos agarrado ratas inmensas en los terrenos, o sea, se te meten, en el discurso, se te meten a las casas. Todos los vecinos nos quejamos de las ratas y del humo. ¿Y qué les decimos nosotros a los vecinos? Yo participé, hice un curso de ambiental en Moreno hace mucho y estamos con la idea de hacer algo para la recolección, separación, etcétera, de los residuos. Pero es como que falta algo, nosotros necesitamos el acompañamiento más. Yo sola puedo, pero no puedo con todo. Thank you. Y estas vecinas se movieron desde el Milenio hasta Mayor del Pino, ahí en Cuartel Quinto. Escuchó una de las mujeres la palabra de una compañera decir: creo que se juntan los concejales en el Salón de los Abuelos. Y allí fue, se autoconvocó. Y recordó sobre la basura que ella, participando de la mesa barrial, interviniendo y capacitándose en políticas para mejorar su calidad de vida y la de su barrio en el Milenio, en un encuentro en la mesa barrial salió una propuesta de un funcionario que no recuerda el nombre para que ellos limpien la calle. Y escuchen la descripción que hace esta mujer de un acontecimiento doloroso que marca la historia del barrio a partir de la infraestructura inexistente, el fallecimiento de un bebé, de un niño, y lo que vivió el barrio para sacar el ataúd, el pequeño ataúd de ese barrio. No tiene que ver con el amarillismo, sino con una descripción que marca la aceptación hasta ahí de las condiciones que impone un gobierno municipal, un gobierno provincial y, si creen ustedes, el nacional. En menor medida, porque la provincia tiene responsabilidad y el municipio también. La basura, entendida la palabra en su verdadera magnitud. El otro día hablamos con un señor del municipio, que no quiero decir el nombre, no me acuerdo en este momento el nombre, y dice: sería bueno que ustedes, yo participé de las mesas barriales, y me dice: sería bueno que ustedes, como decía, se juntaran y hicieran una campaña para limpiar sus calles. ¿Por qué voy a limpiar yo las calles? Yo las puedo limpiar, mi calle, si para eso se le está pagando al municipio en las boletas los impuestos. Y hay una empresa que le estamos pagando también. Hay una empresa también que supuestamente le están pagando. Entonces, si vos me decís en el verano, dice, cuando llueve, a los otros días, un día de lluvia pasó, no sé para qué, porque hizo unos agujeros, unos cráteres en la calle, quedó pegado el camión, lo tengo grabado y todo. Después, cuando deja de llover, en el verano pasamos dos meses sin recolección de residuos. Te imaginas lo que era el barrio, el polvo, porque estamos, ya hace más de un año que hice una nota pidiendo que con un número de expedientes que nos pongan los cascotes, aunque sea. Bueno, no pasa nada. Entonces me canso de reclamar, a las mesas barriales me cansé, no fui más. Entonces, o sea, es como que no sirve, ¿me entendés? Y nosotros tenemos la gente enferma, la gente discapacitada, que se te muere otra vez. Yo te digo, se murió una nenita el año antepasado en el invierno, y tuvieron que sacarla una cuadra y media al asfalto, y se cayeron con el cajoncito al barro. Entonces decime, ¿cómo, qué hacemos nosotros? Si yo fuera acá, no sé, vengo con piedra, pero no se trata de eso. Se trata de que ellos nos escuchen, pero que también actúen, porque hasta ahora todo el mundo nos escucha, pero nadie actúa, ¿entendés? Los concejales tienen la función de legislar, presentar proyectos, y es el ejecutivo que ejecuta esto que los concejales toman. Mariel Fernández ayer, que se presentó incómoda y dijo: estoy nerviosa al momento de hablar. Primero reconoció que va a hacer las gestiones para que el Salón Los Abuelos, que cedió las instalaciones para la sesión itinerante, pueda llegar hasta allí la extensión de la red de gas. Y lo segundo es que llegará el avance del encascotado al Milenio. El encascotado. Reconoció Mariel Fernández, y esto es de destacar, algo que ella sostiene desde el momento mismo que asumió la concejalía y antes, que Cuartel Quinto es una zona olvidada. Cuanto más alejada del centro de poder, aquí, en Asconapé 51, más dificultoso resulta para la población de Cuartel Quinto encontrar respuestas. Y para los vecinos del Milenio se comprometió a que pronto llegue el cascote. Mientras llega el cascote, las calles son intransitables, no solamente para autos, para ambulancias, para colectivos, sino para bicicletas. Tercera parte del testimonio de quienes se autoconvocaron y fueron a la itinerante de allá. Es la primera vez que vengo a una reunión de este tipo. Me parece bien la reunión en general. Sería bueno, o sea, tratar de dialogar más, que estos mismos que vinieron acá, los concejales, se reúnan más a menudo con la gente que somos nosotros, que gracias a nosotros están muchos de ellos ahí arriba, ¿viste? O sea, pero no están haciendo nada. Entonces nos vimos obligados de venir acá. Lo otro es, a mí no me gusta venir a una reunión donde se agreda así, de esa manera que se agredió. Yo estoy contra la violencia y todo. Y me sentí un poco incómoda. Pero en general la reunión me gustó, y lo que se trató también. Y bueno, ahora esperamos que lo lleven al terreno, que lo realicen. Esa es mi idea, por eso estoy acá. ¿Su nombre? Cristina. ¿Tu nombre? Ana. Ana, ¿cómo está el barrio? Está bastante olvidado, está muy sucio, hay muchas enfermedades, Las calles están totalmente deterioradas, con mucho cráter, pozo, e incluso yo ayer tuve que pagar a una máquina, esas excavadoras, le tiré unos pesos para que pueda arreglar una esquina, o sea que había un basural, y que tape un pozo porque no entra ni ambulancia, ni policía, ni nada que se le parezca que tenga cuatro ruedas, ¿no? Ni siquiera en bicicleta ya se puede andar. Y bueno, pienso igual que ella, me gustaría que se acerquen los barrios y que den la posibilidad a los vecinos que planteen las quejas y que nos escuchen. Y de todas las quejas que hay, bueno, que se haga algo. ¿Me entendés? Que no quede todo en una simple reunión. Bueno, queda para mañana. Mañana lo va a contar Cintia. Lo que padecen los vecinos de Cuartel Quinto, sobre todo los alumnos que tienen que tomar el 365. ¿Cuánto pagan? Boleto secundario. Estaba bien lo que dijo Mariel Fernández. Cuanto más lejos, más difícil. Cuanto más lejos, y nos tenemos que hacer cargo, menos conocemos, menos nos importa. Y esto tiene que ver con una idea de centralidad. Creemos que en el centro está la solución al problema. Y en realidad desde el centro se originan los problemas. Y luego no llegan las soluciones sino los parches. Mañana nos reencontramos con ustedes aquí en la 90.1 haciendo recorte informativo. Quienes trabajamos en la mañana de hoy en la operación técnica puesta en el aire y producción, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, Fernando Tosi y Rubén Bustamante, quien les habla. Tengan buena jornada. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. FM Moreno 90.1.